Bueno, niños, bendiciones para todos. Póngale cuidado. Permítanme, antes de ir a la palabra y antes de ir al material, permítanme hacerles un par de preguntas. Póngale cuidado a esta pregunta. Y quiero que me ayude a tratar de pensar en esto que me parece que es como importante. Conociendo un poquitico ya lo que hemos venido trabajando de la iglesia, cómo nació, lo que ha venido pasando a nivel de los procesos que tuvo la palabra, por ejemplo, en los primeros 50 años, si usted hubiera sido pastor del primer siglo, de los 10 primeros años, si usted hubiera sido Pedro, Juan, Mateo, y le hubieran dicho: encárguese de una clase de bautismos o de los primeros fundamentos, ¿qué clases usted hubiera escogido? ¿Qué temas usted hubiera escogido? Piense. ¿Qué hubiera enseñado? Descarten sanidad interior. No. Ah, sí, exacto. Descanse en el tema del perdón. No, ahí no. Exacto. ¿Qué? La hora redenta. Listo, o sea, ya las tres van lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué hubieran hecho? Para bautismo. No, el Espíritu Santo. No, empieza uno con Juan, arrepientas en el agua, así como Juan venía, y luego viene Cristo para que sea bautizado de fuego. Pero que están como cortos ustedes de maestros. No, empiece por Juan, el bautista. Bueno. Ahora, si hubieran sido ustedes creyentes, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos esenciales para formar a un cristiano de cero? Lo básico que hay que aprender. Que su casa sobre la roca, y la roca es Cristo. El fundamento es Cristo. Porque cuando no empezamos a dar bien fuerte, entonces la casa se derrumba. Pues lo primero es hacerle entender. Bueno, permítanme tratar como de ayudar el proceso. El tema de la brujería podría ser ahí también. O sea, ese sería un tema complementario para más adelante. Cuando uno no es cristiano, uno... Claro, lo que pasa es que la gente es parte de la vida así. Lo que pasa es que cuando la obra de Cristo se enseña, de todo eso se toca de una u otra manera, ¿cierto? Permítanme como tratar de hacer un pequeño hilo, un recordatorio, y era cuando los apóstoles se convierten, la mayoría, exceptuando por ejemplo, yo diría Mateo, pero la gran mayoría eran muy humildes, tanto en su economía como en su cultura como en su formación. La gran mayoría de ellos no tenían muchas bases, ¿cierto? Y cuando Cristo muere, pues a ellos los coge de sorpresa la muerte de Cristo, la resurrección, viene la ascensión, se meten en un aposento por 10 días diciendo: ¿qué hacemos? Viene el Pentecostés y arranca todo. Y en el primer discurso se convierte en 3.000. Y en el segundo discurso se convierten 5.000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Y empieza todo un proceso de tener gente y reunir gente y pastorear gente y acompañar gente y formar gente. En ninguno de ellos hay un bagaje teológico profundo. Y recuerden que dijimos que en ellos la teología se estaba escribiendo con ellos. Se estaba escribiendo. O sea, en ellos todavía no estaba la obra de Cristo clara. Ellos todavía no estaba el tema... Del Espíritu Santo, claro. En ellos todavía no podían enseñar Trinidad. Ellos todavía no podían enseñar, o sea, no tenían cosas que enseñar. Se tuvieron que echar fundamentos, los cimientos. Y fueron las bases sobre las cuales nació la iglesia primitiva. Que Pablo con el tiempo, y es lo que vamos a trabajar hoy, que Pablo dijo, los rudimentos han sido buenos, pero ya ustedes no pueden seguir viviendo de rudimentos. Y hoy les quiero enseñar a ustedes, porque me parece que esto debería todavía ser hoy como la esencia que todo cristiano debiese tener en su vida. Y los cimientos en sí son 6. Y los vamos a trabajar y los vamos a hablar en este momento. Y la verdad, ninguno de ustedes los dijo. No hablaron de los cimientos. Entonces, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5 y Hebreos 6. Listo. Hebreos 5 y Hebreos 6, el versículo 11, 5:11. Voy a hacer una lectura así como general, seguida. Dice, del 11 en adelante dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír. Pónganle cuidado. A veces hay muchas cosas que enseñar y a veces la enseñanza en muchos se hace difícil, o en muchas congregaciones se hace difícil, o en muchos grupos se hace difícil. No porque el tema sea complicado, hay temas que son complicados, pero lo que hace más difícil es esto, es que hay muchas personas que se han hecho tardas, o sea, en ellos el proceso ha sido demasiado lento. Y no se puede ir más allá por causa de esto. Y Pablo dijo, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son, y quiero que por favor tengan aquí en cuenta estas dos frases que le voy a dar, cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por favor, subraye esta palabra. Los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto. La otra frase. ¿Inexperto en qué? En la palabra de justicia. Porque es niño. Entonces, dense cuenta de que hay dos tipos de palabra. Palabra de Dios, el rudimento, y palabra de justicia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. Estas tres fueron los pilares con los que se mantuvo la iglesia primitiva casi los primeros 50 años. Arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Le hago una pregunta. ¿Qué tan fundamentado usted está sobre estos temas? ¿Sabe lo que llama Pablo a esto? Rudimentos. No, primeros. Rudimentos primeros. Pregunta. Si para Pablo esto era rudimentos primeros, y Pablo le dijo a los hebreos, les dijo, ya salgan de ahí. Salgan de ahí para poder construir algo diferente. Ellos tenían rudimentos y estaban solamente en rudimentos. Y sobre los rudimentos, Pablo dijo, empezó a colocar el fundamento para levantar un edificio sólido. La pregunta, la iglesia de hoy, yo creo que ni siquiera tiene rudimentos. Ni siquiera tiene rudimentos. Ahora, cuando hablo de iglesia hoy, estoy hablando de, a nivel general, yo estoy haciendo un porcentaje muy alto del cristianismo que yo veo hoy. Y estuve tentado a hacer una pequeña evaluación. No es tanto un examen, es como un test de conocimiento, que de pronto lo voy a hacer la próxima semana, sobre algunas palabras, escúchelo, que son la esencia de nuestra fe cristiana. La pregunta es, ¿usted cómo las entiende? Por ejemplo, ¿usted cómo entiende la palabra justificación? ¿Usted cómo entiende la palabra predestinación? ¿Usted cómo entiende la palabra santificación, regeneración? ¿Usted qué entiende por gracia? Porque la próxima semana, si Dios lo permite, arrancamos hablando sobre el tema salvos por gracia. Y ahí está todo eso. Pero hoy en día la gente no tiene fundamento sobre esto. Entonces, sobre esto es la lección de esta mañana. Sobre los rudimentos. O sea, ustedes van a entender que tanto la preocupación paulina como mi preocupación no es tanto abolir, porque hoy en día el tema de la gente es abolir los rudimentos. Oigan, los rudimentos no se pueden abolir. Sobre los rudimentos hay que hacer dos cosas. Uno, echarlos. Y dos, sobre ellos edificar. No, sobre ellos, sobre los rudimentos. Porque los rudimentos ¿qué son? Cimientos. Los rudimentos son los cimientos de un edificio. Entonces, usted hasta... ¿Qué edificar sobre ellos? Exactamente. Listo. Entonces, vamos al material, vamos leyendo y vamos haciendo paraditas. El apóstol Pablo fue usado por el Espíritu Santo para trazar y establecer el fundamento de la iglesia. Toda su formación y experiencia fueron necesarias para recibir, entender y enseñar con claridad el contenido y el propósito de la obra de Cristo. Sin la teología paulina, la iglesia hubiese quedado en un limbo teológico. Si bien otros apóstoles escribieron, pero ninguno con tanta claridad y profundidad sobre el nuevo pacto como lo hizo Pablo. O sea, nosotros si le quitamos las 13 cartas del Nuevo Testamento a la Biblia, quedamos en la olla. Quedamos en la olla. Porque fácilmente seríamos judíos. Fácilmente. Fácilmente seríamos metidos en el judaísmo, abrazándola y abrazando mucho. Porque los otros apóstoles, por lo mismo, no tuvieron el bagaje teológico. Y ellos, en lo que entendían, iban hablando, pero no fueron grandes teólogos, no fueron. A Pablo le fue necesario primero, mire esto, remover el viejo ropaje del judaísmo. O sea, Pablo dijo, con el judaísmo no se puede negociar, el judaísmo hay que removerlo. Pero segundo, darle el lugar correcto a los rudimentos. Dense cuenta que Pablo, y lo vamos a estudiar, que Pablo nunca trató de borrarlos. Pablo dijo, ya los tienen, vamos a pasar a un paso más allá, vamos a ir más adelante, vamos a ir a la perfección. Y tercero, aquí está tercero, establecer las bases del fundamento del nuevo pacto. O sea, aquí esta fue la tarea de Pablo. Primero, como erradicar por completo el judaísmo. Segundo, darle el lugar correcto a los rudimentos. Y tres, establecer las bases del nuevo pacto. Ya en las lecciones anteriores hemos tocado algo del judaísmo y su doctrina. Hoy hablaremos de los rudimentos de la iglesia primitiva que Pablo, bueno, ahí la palabra no está para remover, yo diría que Pablo tuvo que reforzar. Bueno, los primeros rudimentos, entonces. ¿La palabra de Pablo reforzar? Yo diría que Pablo tuvo que, a ver cuál sería la palabra correcta, sería que... orientar, porque Pablo no los removió, Pablo los reorientó, ¿cierto? Bueno, podría ser orientar. Los primeros rudimentos, entonces ahí los leímos hace un momentico, y vamos a hacer la lectura y ahorita nos detenemos con el texto a trabajar. Póngale cuidado. Pablo, al escribir la carta a los hebreos, por favor, quiero que usted me entienda esto. En nuestras Biblias, la mayoría de Biblias no le han colocado autor a Hebreos. Algunos descartan que sea Pablo, porque Pablo en todas sus alocuciones o en todas sus cartas anteriores siempre empezaba: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están allá, ¿cierto? Pero esta carta no tiene autor. El destinatario son los hebreos. ¿Quiénes eran los hebreos? Los judíos. Y Pablo, el escritor, le habla a los judíos, pero se cree, por todo su lenguaje, por toda su retórica teológica, se cree que el autor es Pablo. Ahora, ¿por qué piensa usted que si fue Pablo, no le colocó autor o no le colocó nombre? ¿Sabe por qué? Porque los judíos no querían mucho a Pablo. Los judíos no querían mucho a Pablo. Entonces, para no bloquearlos, simplemente no le colocó autoría. Lo dejó como un libro anónimo, que de pronto, porque hay personas, escuchen, que puede que tengan un gran material, pero simplemente por el personaje no lo leen, ¿cierto? Donde yo le digo a usted: oiga, es que Pedro escribió un libro sobre la familia hermosísimo. Yo le dijera a usted: oiga, Maduro escribió un libro sobre ética espectacular. Maduro, sí. Entonces, bueno, eso es una, es, ¿cierto? Entonces, a veces el simple autor como que nos bloquea. Hay libros que usted busca, no por el contenido, sino por quién lo escribió. Usted dice: uy, este lo escribió fulanito. Usted dice: debe ser bueno. Usted dice: no, este, ni de riesgos, ¿cierto? Entonces, la carta a los hebreos, lo más probable es que fue escrita por Pablo. Sigamos leyendo. Resalta el valor de los rudimentos. Recuerde que esta carta está dirigida a los hebreos judeocristianos. Entonces, póngale cuidado. Si usted sabe que esta es una carta, uno, para hebreos, judíos y cristianos, y el que escribe la carta la escribe anónimamente, usted tiene que entender que Pablo la escribió anónimamente por causa de la gente a quien va a escribirle. Canzones, complicados. Y si usted se encontraba a un judío cristiano de aquella época, viviendo en Jerusalén, viviendo en Israel, lo más probable es que todavía tuviera mucha empatía con Moisés. Todavía tuviera mucha práctica de la ley. Todavía tenía muchas costumbres judías en su vida. ¿Cierto? Porque es que soltar las tradiciones no son fáciles. No es fácil. El fin de semana pasado, que estuvo aquí con nosotros un pastor predicando, pero yo le notaba todavía el matiz de la vieja estructura. Todavía tenía el ropaje viejo. ¿Por qué? Porque fue parte, ha sido parte. Entonces, el desligarse de algo que he trabajado con tantos años, que fue mi cosmovisión, que fue mi cultura, no era fácil. Esto le pasaba a los hebreos. Sigamos leyendo. Los rudimentos fueron necesarios. Póngale cuidado. Fueron necesarios, pues ellos sostuvieron los inicios y son ellos las bases de la iglesia. Pablo reconoce su valor, pero sostiene que los creyentes que habían sido expuestos a los rudimentos ya debían pasar a otro nivel doctrinal. Miren lo que Pablo les dice en el 5:12. Dice: dejando, pues debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de un alimento más sólido. Los rudimentos fueron los inicios de la iglesia primitiva. Esto fue lo que enseñaron los apóstoles los primeros años. Estos rudimentos son esenciales para la fe, escúchelo, pero no suficientes. Pilas con esto. O sea, todo creyente debe tener buenos rudimentos, pero los rudimentos no son suficientes. ¿Sí? Hay que entrar a comer una carnecita más pesada. Por eso Pablo decía, ustedes no pueden quedarse con la leche. Ustedes tienen que empezar a comer un alimento más sólido. Esos rudimentos, bueno, Pablo sostiene que es necesario avanzar. Y mire el versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿vamos qué? Adelante a la perfección. ¿A dónde? A la perfección. Oiga, pilas con esto, pilas con esto. O sea, como que Pablo dice, están bien, muy chévere, pero hay que mejorar. Avanzar, mire, mire esa expresión de Pablo, hay que avanzar, hay que mejorar y vamos para la perfección. Que se estanca, retrocede. Claro, entonces, pero Pablo está viendo eso, Pablo está viendo que son cristianos que se quedaron con la vieja estructura. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salieron del judaísmo, entraron y se quedaron con lo primero, pero no han avanzado en su cristianismo. Es como que el cristiano que toda la vida fue católico, dejó la Virgen, dejó de rezar, dejó el escapulario, dejó el rosario, lo abandonó todo, pero se quedó en el primer curso de bautismo. Se quedó ahí. No ha profundizado, no ha avanzado, su vida no ha dado fruto, todavía sigue siendo niño. Y son personas que llevan en la iglesia 4, 5, 6, 7, 10 años. Y Pablo dice, ya, lo que vivieron fue bonito, lo que hicieron fue bonito, el curso de bautismo fue bonito, pero ya, hay que ir más profundo. Sigamos leyendo. La exhortación a dejar estos rudimentos no significa que los debemos abandonar, sino que debemos avanzar en nuestro entendimiento a otras enseñanzas. Siempre enseñanzas bíblicas que nos ayuden a madurar espiritualmente. No debemos abandonar el fundamento, los rudimentos, pero no debemos estar satisfechos con solamente el fundamento. Quedarnos con el fundamento es como dejar la casa sólido con cimientos, sin construcción, pero construir sin fundamentos es exponernos al colapso. Debemos ir construyendo la casa desde los cimientos, con paredes y varios niveles con la ayuda del Señor. ¿Amén? Entonces, sí, ahí está. O sea, Pablo dice, esto tiene que ser así. Esto tiene que ser así. Entonces, el resultado de dejar los rudimentos es que vamos adelante a la perfección. O sea, nos maduramos. Entonces, es necesario ir dejando los rudimentos, ya que es ese mismo fundamento puede convertirse en un estorbo, pues es algo que ya es... Oiga, escúcheme esto, por favor. Y esto fue lo que Pablo vio. Esto fue lo que Pablo vio. Pablo vio que el tema se le estaba complicando porque la gente estaba bloqueada. Ahora, no es que lo que tuvieran era malo. Lo que pasa es que lo que tenían ya los estaba estorbando. Y les hago ahí un par de aplicaciones. Y es, por ejemplo, sí, por ejemplo, el tema de la máquina de escribir versus el computador. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Armenia, creo que fui aquí en Armenia hace más de 15 años, casi 15 años, yo mis primeros sermones en Armenia los escribí con la máquina de escribir de mi suegro. Con la máquina de escribir de mi suegro. Y por ahí yo tenía hasta hace una época atrás una Z con algunos bosquejos de esos. Pero ya hoy en día todo ha cambiado. Ya hoy en día hasta en estos aparaticos ahora está la aplicación de Office y usted aquí escribe sus bosquejos y usted los puede mandar a la red y los puede colocar en cualquier parte del mundo. ¿Mm? Sería muy obsoleto para mí quedarme con aquello que fue bueno, porque ¿quién puede negar que la máquina fue buena? Pero escuchen, usted se imagina yo cargando a toda hora aquí la máquina y vamos muchachos a escribir y todo el mundo sacando su máquina a escribir, ¿cierto? ¿Se imagina eso? O sea, claro, claro, es eso, igual el ejemplo del teléfono, toda casa en Colombia hace 30 años atrás, 20 años tuvo su teléfono de disco, que se devolvía, el candadito que le colocábamos a la perilla para que nadie marcara, ¿cierto? Sí, oiga, ahora, son muy pocas las casas que hoy tienen línea telefónica. A usted cuando llega a buscar una rienda, usted dice, ¿quiere el apartamento o la casa con línea o sin línea? No, pues ya sin línea. ¿Para qué pagar otra cuenta? Pues que todo el mundo por celular, ¿cierto? Porque así hoy está operando el mundo. Hoy el mundo está avanzando. Y Pablo se da cuenta, que lo que ellos tienen no es que haya sido malo, escúchelo. Lo malo es que se quedaron en eso y se convirtió para ellos en un estorbo. Siga leyendo. Muchas enseñanzas son necesarias al iniciar la fe cristiana. Sin embargo, las mismas pueden ser tropiezo o estorbo si se siguen utilizando posteriormente. Tenemos que entender que el apóstol Pablo es el que educa o exhorta en sus escritos al creyente a dejar los rudimentos. Escuche esto, porque me parece que es importante. ¿Cuántas veces debe bautizarse un cristiano? Dígame, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Qué piensa? ¿Usted conoce cristianos que se han bautizado más de una o dos veces? Sí. ¿Por qué lo hacen? Porque piensan que la primera vez fue choneto. Pregunte. Yeah. Que pase a la iglesia católica. Por lo tanto, me voy a pasar a la iglesia católica. ¿Cierto? Cuando yo llegué acá a la iglesia, yo me bauticé en la iglesia cristiana evangélica. Entonces, lo que pasa es que el primer bautizo no fue tuyo, fue de tus padres. El segundo fue bautismo de arrepentimiento, fue tuyo. Esa pregunta esa, que la hizo a mí. Esa. Esa conciencia. Entonces, el bautismo del cristiano es un bautismo a conciencia. Ahora, yo conozco cristianos. Y aquí yo he tenido el caso de algunas personas que me dicen, pastor, le quiero pedir un favor y quiero que me entienda, me dicen. Lo que pasa, pastor, es que cuando yo me bauticé, yo como que no tenía mucha certeza. Cuando yo me bauticé, pastor, me bautizaron en una piscina como maluca. Me bautizaron en el río de la vieja, pastor. Entonces, pastor, yo siempre quise que me bautizaran en el Jordán o que me bautizaran en un río. Pastor, y yo me quiero volver a bautizar. Y yo he conocido gente que se ha bautizado hasta dos o tres veces, ¿cierto? Yo tengo un amigo acá cercano, yo lo quiero mucho, pero él me dice, ¡hermanito! Así él es todo loco. ¡Hermanito! Mientras usted siga bautizando en nombre de la Trinidad, ese bautismo no sirve. Porque el único bautismo que sirve es en el nombre de Jesús. Si usted al bautismo le mete Padre y Espíritu Santo, los mando para el infierno. ¿Sí? ¿Serio? ¿Por qué? Porque así son. Porque es que así son. O sea, así son los pentecostales unitarios. Ellos dicen que el único bautismo que sigue es en el nombre de Jesús. Escuchen. Y cuando la Biblia dice en el nombre de Jesús, no se está refiriendo a que usted tiene que mencionar el nombre, sino es lo que el nombre representa, la doctrina que Jesús representa, salvación por medio de Jesucristo. Es eso. ¿Sí me hago entender? Pero entonces, mucha gente tiene el problema de esto. Ahora, le hago una pregunta. Esto es un tema que voy a tocar las próximas clases. Y por favor, no levante la mano. porque no quiero aquí evidenciar ni entrar en contrapunteos teológicos. La pregunta es esta. En mis principios evangélicos, escuchen, la iglesia, nuestra iglesia protestante contemporánea, está levantada, construida básicamente después de la Reforma, después de Martín Lutero, que fue el que reorganizó y enfocó la iglesia otra vez, basado en la doctrina de Pablo, ¿cierto? Y la iglesia se ha levantado bajo dos corrientes teológicas fuertes. La primera corriente es la corriente arminiana, y la vamos a estudiar más adelante, de Arminio. La segunda corriente es la corriente de Calvino. No le voy a decir cuál es cuál, para que todavía no me divague teológicamente en eso. Pero uno de los dos dice que la salvación no se pierde, y el otro de los dos dice que la salvación se pierde. No vamos a preguntar eso. A mí me enseñaron que la salvación se perdía. Y a mí me enseñaron que había un ángel, porque la Biblia dice que nuestro nombre será borrado del libro de la vida. Y a mí me enseñaron que cada vez que yo pecaba, el angelito cogía el libro de la vida y me borraba. ¿Usted se imagina cómo está ese libro mío, Germán? ¿Se imagina usted los tachones que hay en ese libro? Porque usted se imagina cuántas veces peco yo, incluso al día. Yo peco. Peco por pensamiento, peco por mirada, peco por palabras, peco por acciones, peco por muchas cosas. Por rabias. Porque a veces me sale la piedra y la piedra termina embarrándola. Entonces, y a mí me enseñaron eso. Y la pregunta es, en el momento en que usted pecó y fue borrado el libro de la vida, si usted muere, ¿está qué? Condenado. Entonces, cuando usted se reconcilia con el Señor, tiene que volver a producirse en usted un acontecimiento que había pasado antes. ¿Cuál? Nuevo nacimiento. La pregunta, ¿cuántas veces necesita entonces nacer usted de nuevo para ir al cielo? Todos los días. Pues si cada fuera, día. No, por eso, cada si fuera así, cada día. Todos los días. Cada día. Entonces la pregunta, si usted tiene que andar naciendo todos los días de nuevo, ¿cuándo va a madurar? Y miren lo que dice Hebreos. Niños, miren lo que dice Pablo sobre esto. Porque Pablo se encontró creyentes así. Pablo se encontró creyentes, me bauticé con Juan el Bautista, pero yo quiero que ahora me bautice Pedro. Ay, no, ahora bautíceme Juan. ¿Me hago entender? O sea, Pablo encontró que aunque habían sido bautizados, seguían en lo mismo. Pablo encontró que habían creyentes, escúchelo, que aunque estaban en Cristo, todavía tenían la culpa del pecado y sentían que su vida era una porquería y una miseria y requerían otra vez y siempre hablaban de que necesito nacer de nuevo, necesito el perdón, necesito el arrepentimiento, porque no había una convicción de arrepentimiento y de nacimiento de nuevo. Mira lo que dice el versículo 6:4. Porque es, por favor, subrayen esa frase, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, este es un cristiano que nació de nuevo, que vivió la vida en fruto y que vivió en el Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Mira lo que Pablo está diciendo. Es imposible que alguien que recayó sea otra vez renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, Pablo está diciendo, es imposible que una persona tenga que otra vez tener que crucificar a Cristo, otra vez tener que ser bautizado por el Espíritu Santo y otra vez tener que nacer de nuevo. Pablo dice, no es así. Pero cuando Pablo escribe eso, es porque la iglesia primitiva estaba en una doctrina de rudimentos, pero no había caminado todavía en el concepto pleno de la salvación y la justificación por fe, que fue lo que Pablo enseñó después. ¿Por qué? Porque los que primero enseñaron esto no la tenían clara como la tuvo Pablo. ¿Pero les sirvió? Sí. ¿Los rudimentos sirvieron? Sí, sirvieron. Ahora, quiero que mire esto, que me parece que es muy chévere, por favor, y les voy a hacer una ruta, que usted pueda trazar una ruta, por favor. Perdónenme si le pongo a rayar la Biblia. ¿A cuántos de ustedes no les gusta rayar la Biblia? Para no ponerlos, porque hay algunos que dicen, no, pastor, a mí no me ponga que... Porque en una ocasión una persona me dijo, no, pastor, yo no puedo hacerlo. Dije, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que a la Biblia no se le puede agregar ni una coma ni una tilde. Delante de Dios, así me lo dijo. Entonces me dijo, ¿y usted lo que está haciendo es agregándole a la Biblia cosas? Bueno, yo me quedé callado porque esas cosas así. Por favor, mire el capítulo 5 y les voy a mostrar una ruta trazada. Entonces, la encierra en un circulito y le traza una flecha. Encierra en la palabra, capítulo 5, versículo 12, encierra la palabra rudimentos, enciérrenla. ¿Listo? Ahora encierren la palabra leche. Ahora encierren la palabra inexperto y después encierren la palabra niño. Ahora liguen con unas rayitas, liguen esas cuatro palabras. Pues no sé. Líguenlas, mira. Rudimentos, leche, inexperto, niños. Líguenlas. Hagan una sola línea. Entonces, ¿cuál es el concepto que da Pablo? Pablo dice, el rudimento es leche que levanta inexpertos y los inexpertos terminan siendo niños. Ahora, pregunta, ¿los niños necesitan una comida especial? Claro. La compota, la leche, todo lo que se le da a un niño es importante. Y yo se los digo una cosa. Hay niños que se les notó la mala nutrición. Se les nota que no hubo compotas, que no hubo complemento alimenticio, que no hubo huevitos, que no hubo carnecita. Se les nota. Y usted los ve desnutridos, los ve enclenque, los ve pálidos, los ve flacos, ojerosos, cansados. Sí. Bueno, ahora, entonces, dense cuenta de la ruta que Pablo traza. Entonces, rudimentos, leche, inexpertos, niños. Ahora miremos la segunda ruta. Subraye la palabra justicia. Donde dice la palabra de justicia en el versículo 13. Justicia. Entonces, Pablo está haciendo de una palabra diferente. Ahora, a esa palabra van a buscar en el versículo 14 la palabra sólido. Después maduro. O madurez. Después ejercitado. Y después discernimiento. Entonces, justicia, sólido, madurez, ejercitado y discernimiento. Oiga, le hago una pregunta. ¿Las dos columnas son diferentes? Son diferentes. Son diferentes. Claro. Ya termina con los sentidos ejercitados. Termina una persona madura, sólido, con discernimiento espiritual. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que a esa persona lo llevó a esto? No, el fundamento. Mire, el fundamento. Está bien, escuchen. Los rudimentos son para el niño. Los fundamentos son para el maduro. ¿Me hago entender? Ya voy. Los rudimentos son los que vamos a estudiar hoy. Los fundamentos son los que Pablo estableció para después, mañana, la próxima semana, para la iglesia, para llevarla a un nivel mayor. Entonces, Pablo hace y traza. Dice, yo quiero que ustedes entiendan. Oiga, a mí se me no caí en cuenta de haber traído el tablero para haber hecho las dos columnas, ¿cierto? Porque entonces Pablo se queda mirando a los creyentes y le dice, muchos de ustedes son viejos, ya llevan el Evangelio, ya hay gente tremenda, pero todavía la educación que tienen los volvió niños. Pero Pablo dijo, pero la educación que yo les voy a dar los quiero volver maduros, sólidos, firmes, con fundamento. Pablo nunca botó a la basura los rudimentos, y menos a ellos, que Pablo sabía que los tenían. Pero Pablo dijo, ya los tienen, vamos a avanzar para algo mejor. Ahora, mi tarea es cerciorarme de que hoy usted aprenda los rudimentos. Los aprenda, los entienda y que usted comprenda que esto es la base esencial de la vida del creyente. Esto lo necesita. Y los rudimentos son 6. Repeat after me. Arrepentimiento, fe en Cristo, fe en Dios, bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y juicio eterno. Esas eran para ellos su manual de doctrina básica. Eso era. Entonces, bueno, oiga, se nos fue. Ay, esa es la hora. No lo puedo creer, ustedes hablan mucha. Bueno, arrancamos. Vamos a arrancar. ¿Cuáles son los rudimentos? Parece ser que para los creyentes hebreos les fue muy difícil separar la fe de las obras. Por eso hicieron de los rudimentos elementos inseparables de su fe. Ahora, también yo ligado a esto, yo diría que en Jerusalén o en Israel no gozaron con la dicha de tener grandes maestros del nuevo pacto. No tuvieron. La mayoría de maestros de ellos fueron maestros del judaísmo. Y eso los estancó. Y creo, niños, que ese todavía sigue siendo el dilema de hoy. Escuchen, la pregunta es, y esta pregunta quiero que se la haga, no por mí, por usted. ¿A quién escucha usted? ¿Sabía usted, bueno, que esta congregación, por lo menos lo que tenemos formado en la congregación, a las personas de la iglesia les daría un margen de 5 horas semanales escuchando a su pastor? Pero hay congregaciones, digamos, y una congregación, por ejemplo, como Chalón, donde no tienen culto entre semana, sino el pastor se prepara toda la semana simplemente para el sermón del domingo, donde la gente está expuesta solamente a la predicación una vez por semana de 1 hora. Y la gente escucha muchos predicadores. La pregunta usted, ¿a quién escucha? Y me gustaría que usted pudiera hacerse en esta mañana y de pronto revisar y de pronto hasta escribir en un papelito. ¿A quién escucha usted? Porque déjeme decirle que mucho de su crecimiento espiritual o su estancamiento espiritual depende de a quién escucha y qué escucha. Hay muy buenos predicadores, pero que están parados en el viejo pacto. Hay muy buenos predicadores, pero que enseñan mucha ley. Hay muy buenos predicadores, pero que enseñan el evangelio incompleto. Porque usted escucha hoy todavía muchos predicadores que hablan mucho de infierno, de diablo, de todas esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, pero no están enseñando la obra de Cristo. No la están enseñando. Y si la obra de Cristo no está establecida en el creyente, hay falencias. Y cuando usted mira el manual doctrinal de ellos, cristológicamente es pobre. Porque los rudimentos en cuanto a Cristo fueron pobres. Hablan mucho del pecado. Pecado. Pero entonces, ¿a quién escucha, no? Miremos. Arrancamos pues, primer fundamento, vamos a hacer un repaso, porque he tratado de condensar un poquitico para que usted lo pueda entender, que yo sé que la gran mayoría de pronto lo está ejercitando, pero quiero que lo entienda y como que lo tome como fundamento. Entonces arranquemos. Señor, pregunte Germán. Es que entre Dios y Cristo y Jesús, para el nacimiento de la doctrina o de la iglesia como tal, Jesús ya había predicado, ya estaba o no estaba, porque ellos, supuestamente la duda mía es que ellos son creyentes, pero Dios, creen en Dios, pero Cristo ya había nacido. Ya. Para los hebreos, recuerde que hemos venido manejando una cronología, para los días de Pedro, de Pablo, de Juan, cuando ellos escriben las cartas, ya Cristo resucitó. O sea, ya Cristo cumplió su ministerio en la tierra, ya Cristo estableció las bases y espiritualmente abrió un marco violento para llevar a la iglesia a un nivel relacional mayor. O sea, Cristo ya estuvo, ya estuvo. Lo que sucede es que la mayoría de la teología judía de Israel había caminado más en Dios que en Cristo. En la ley, en el pacto. Con Dios. Cuando Pablo aparece y cuando Cristo aparece, empieza a desarrollarse lo que se conoce como la doctrina cristocéntrica. Y Cristo aparece diciendo, ustedes han escuchado hablar del Padre, Jesús les decía, pero el único camino para llegar al Padre soy yo. No son los mandamientos, no es la ley, soy yo. Entonces, desde Cristo se preparó una nueva ruta, porque la ruta antigua era la ley. Jesucristo dijo, yo he trazado el camino y yo soy el camino para el Padre. Entonces, desde Cristo se tiene que plantear ahora la nueva doctrina. Y fue lo que los apóstoles que estaban en Jerusalén, sobre todo los 12, no entendieron bien. Claro, ellos fueron cristocéntricos, sobre todo Juan. Juan fue muy cristocéntrico. Pero una cosa es lo que usted entiende de Dios y otra cosa es lo que usted explica de Cristo. Porque aquí hay personas que pueden tener una revelación de Cristo muy linda. Explíquemela. Porque ahí es donde está el don del maestro. El poder transmitir a otros una verdad que yo entiendo. Y que los demás la entiendan. Porque hay gente que tiene el don de confundir. A usted le enseñan y lo dejan enredado. Enredado. Y más cuando usted no la tiene clara. Cuando usted tiene un pie en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, desenrédeme esa pita. Pastor, el Antiguo Testamento es bueno, antes de Cristo. Sí. Después de Cristo. Sí. Después de los 33. Sí. Sí, generalmente el Nuevo Testamento se empieza a contar desde el nacimiento de Jesús. Y el Nuevo. Sí, el Nuevo. Sí. Y después de la resurrección, ¿qué pasa? Ya viene la iglesia. Y fue con la resurrección, la iglesia nace en la resurrección de Cristo. La iglesia nació cuando Cristo resucitó, él murió un día de fiesta llamada la Pascua. Jesús resucitó 3 días después, de la Pascua a la fiesta siguiente habían 50 días. ¿Quién recuerda cuál fue la fiesta siguiente? Que se celebra el próximo domingo a nivel mundial. El Pentecostés. ¿Cuál fue la cronología? Cristo murió en la Pascua. Al tercer día resucitó. Durante los días siguientes, los apóstoles estuvieron en el... Jesús caminó con ellos 40 días, ¿se acuerda? 40 días, hablándoles. En el día 40 Jesús se va, escúchelo, y los apóstoles quedaron metidos desde el día 40 hasta el día 50 en un aposento. Y en el día 50 fue que vino el Pentecostés. Ellos salieron a la calle, predicaron, y el día 50 fue que nació la iglesia después de la obra de Cristo. Cuando nace la iglesia es que ellos se quedan con tremendo chicharrón, porque eran 120 y en el primer sermón se convirtieron 3.000. Germán, imagínese usted esto. Nuestra congregación está acá. Tenemos el culto lleno y en el culto lleno somos aproximadamente, en este local que van aproximadamente 180 personas. Hicimos un evento impresionante e impactamos el centro de Armenia y se convirtieron 3.000, 4.000 personas en un día. Y nos dicen, quiero ir a culto con ustedes. Quiero que me discipulen. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Y en aquella época no había Biblia, porque no tenían Biblia. No tenían documentos, no tenían tratados teológicos, no tenían nada. Lo más cercano que tenían era la ley. Lo más cercano que tenían era el templo. Por eso la Biblia dice que ellos se reunían en el templo. En el templo. ¿Y el templo de quién? De los judíos. Y ahora, si ellos iban a un templo judío, ¿qué culto recibían? Judío. ¿Judío? Porque allá Pedro no se podía parar a predicar. Allá Pedro no tenía espacio. Que déjeme cantar una canción. ¿Cuál canción? Aquí es toda música judía. Que traían un sacrificio. Ellos no podían decir, no hagan sacrificios. Entonces ellos quedaron muy impregnados de la cultura hebrea. Pero cuando Pablo viene, Pablo llegó con un viajado teológico y Pablo empezó a aterrizar. Todo lo que nosotros tenemos hoy como doctrina la trajo Pablo. Por eso, para la iglesia cristiana, Pablo es tan valioso y tan importante. Ahora, no desprestigiamos a los demás. Lo que sucede es que los otros fueron los pioneros, los que abrieron la brecha, pero el que colocó el fundamento fue Pablito. Entonces, me parece que este sentido es muy bacano. ¿Listos? Sigamos. Ah, Pablo era una belleza. ¡Listo! Primer rudimento, arrepentimiento de obras muertas. Vamos a leerlo a ver qué sale de acá. La vida cristiana empieza con el arrepentimiento y sin él no hay cristianismo. Oye, escúchelo. Si no hay arrepentimiento, no hay cristianismo. Ahora, el arrepentimiento es una palabra griega que significa metanoia. Es literalmente un cambio de mentalidad. El significado básico de la palabra arrepentimiento es un cambio en mente que produce un cambio en las acciones exteriores. El verdadero arrepentimiento es un cambio de mente que produce un cambio en las acciones exteriores. ¿Lo voy a repetir? Sí. El cambio exterior es el acto de volverse del pecado hacia Dios y la rectitud. Entonces, la palabra arrepentimiento, la única definición bíblica que hay de arrepentimiento es cambio de pensar. Es cambiar mi manera de pensar. Es una regeneración completa de mi vida, de mis comportamientos. Es un cambio que se produce adentro, pero que se manifiesta afuera. Ahora, usted debe darse cuenta, porque esto es definitivamente, esto no se puede detener, que usted nota cuando una persona verdaderamente se arrepintió y cambió su estilo de vida. Y la gente lo ve. Y dice, uy, ¿se volvió evangélico? Sí. Se volvió evangélico. Sí. Se volvió evangélico porque ya no toma, ya no fuma, ya no rumbea como antes. Porque los códigos de vida cambiaron, porque las motivaciones cambiaron, porque las pasiones cambiaron. Ahora, a lo que anoche decía el pastor Pipe, ¿le lavaron el cerebro? No, me lo limpiaron porque estaba cochino. Me lo limpiaron y tengo una vida nueva. Soy cambiado, soy renovado. Entonces, esto era en sí el concepto que teníamos y tenemos que aprender nosotros sobre el nuevo nacimiento. Sigamos acá, a ver. Dice, para resumir, el arrepentimiento bíblico es un cambio interno de mente que produce un cambio externo de volverse del pecado hacia Dios y la rectitud. El arrepentimiento y las obras en ocasiones están separadas por un hilo muy delgado que debemos unirlos, que podemos unirlos sin darnos cuenta. El arrepentimiento, a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde me estoy más perdido? El arrepentimiento es cambio de vida. Es cambio de vida. Las obras muertas son las cosas que se hacen para tratar de sostenerlo. Pilas con esto. Yo tengo un problema con la lectura. No es que no vea. ¿Sabe qué pasa? Se me saltan las... Pero voy bien. Oiga, escuchen. Póngale cuidado. Miren, póngale cuidado. Y quiero que me entiendan esto. Porque es lo que le pasa a muchos cristianos hoy en día. Nosotros de una u otra manera tenemos todavía como mucha mentalidad judía sin ser judíos. Somos chichos judíos, ¿cierto? Nos queremos. ¿Cuál es la mentalidad judía? Escúchelo. Porque nosotros tenemos mucha tradición católica. ¿El pensamiento judío cuál era? Entonces, la gente se acercaba, nacía de nuevo y se convertía. Y decía, qué lindo, Señor, gracias. Y la gente decía, ¿y ya? ¿Ya? ¿Y no tengo que hacer nada? ¿No? ¿Seguro? No, nada. Y ellos pensaban que la manera para ayudarle a Dios a la salvación era haciendo obras. Entonces, Ellos decían, no, es que yo necesito manifestar, necesito que la gente, porque es que esto no puede ser así tan fácil. Escuchen, venía el pensamiento judío. Lo que aún vacío. Y en nosotros quedaba todavía como el estigma de la Iglesia Católica. Entonces, póngale cuidado en lo que ellos cayeron. Estas fueron aquellas prácticas que se convirtieron en costumbres y las cuales abrazaron como esenciales para la salvación. Por ejemplo, lavar los pies, la abstinencia de alimentos, los ayunos, la circuncisión física, apariencia externa y duro trato con el cuerpo, la vestimenta, observancia del sábado, ¿cierto? Sí. Fiestas judías. Mire lo que le pasó a Pablo: cumplir votos, rasparse la cabeza y hacerse purificar. Sí, sí. Entonces, mucha gente creía que haciendo esto estaban mostrando frutos de arrepentimiento. Y Pablo les dice más adelante, cuando empieza a escribir las cartas, Pablo dice, no, la fe, la salvación es por fe y no por obras, para que ninguno se gloríe. O sea, escúchelo. Usted no tiene, y quiero que me entienda este concepto, que lo vamos a ver adelante. Si la salvación es por gracia, sostenerla es por gracia, no por obras. Pero muchos de nosotros tenemos una carga que nos han enseñado como religión. ¿Cuál carga? ¿Cuántos de ustedes se sienten pecadores o mal si no oran? Les hago una pregunta. ¿La oración puede poner en riesgo su salvación? Claro que sí. Porque es que si uno, es que a través de la oración nos comunicamos con Dios. Estamos como debiluchos. Claro. Entonces la salvación la pueden perder. No. Pero la oración sí es importante. La salvación no, porque lo que hace es que quede con otra, la salvación. Otra. Por ejemplo, ayunar. ¿Ayunar lo hace a usted más santo? No. No. Le puede ayudar a uno con la templanza. Ah, exacto. Entonces, pero cuando esta gente hacía obras y cuando muchos cristianos hacen obras, escúchelo, están tratando de ayudarle a Dios como mandando cuerditas para que con esto se me mantenga mi salvación. Todo aquello que usted hace para preservar la salvación, la vida lo llama obras muertas. Porque en el instante en que la salvación dependa de usted, ya no deja, ya no es de Cristo, ya no es gracia, son obras. ¿Me hago entender? Y Pablo les decía, quería decir eso. En el momento en que la salvación dependa de usted, cuando la gente dice, pastor, es que yo tengo que cuidarla. No, usted tiene que santificarse. Y el que lo santifica es el Señor. Es que ni siquiera usted se santifica. Él lo santifica para que usted viva en santidad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que nosotros tenemos que hacer cosas para guardarla. Ahora, ahí es cuando viene la contraparte. Y como digo, ya lo vamos a ver. La gente dice, pastor, entonces yo puedo pecar tranquilamente y no pierdo la salvación. No es así, porque la Biblia dice que el que nació de nuevo ni lo practica ni disfruta el pecado. Si hay un creyente que disfruta el pecado, sencillamente no nació. No nació, porque el que nació, ahí sí como el dicho, al que le gusta, le sabe. Y usted ama a Cristo y le ama esto. Y usted aborrece lo demás. Raro que antes nos gustaba, pero ahora en Cristo ya no nos gusta. ¿Por qué? Porque es que hay una naturaleza nueva. Entonces Pablo está diciendo, tengan cuidado con esto ahora. Miren lo que dice ahí. Actos que buscan nuestra propia justicia. Tratar de ganar la salvación mediante actos de caridad o comprar la salvación. Un ejemplo de ello es Cornelio, que aunque ayudaba al pueblo de Dios con limosnas y oraba constantemente, necesitó de la salvación predicada a través del apóstol Pedro. El hombre hacía obras lindas, pero hasta que no conoció el mensaje de Cristo, no fue salvo. Entonces, solamente la vida de arrepentimiento es sin duda una transformación, es un cambio, es darle un vuelco completo a nuestra vida, es decir lo que Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oiga, si en nosotros todavía hay cosas viejas que se han convertido en nuestro estilo de vida hoy, una de las razones o una de las respuestas más lógicas que podría darse es que en usted no había un arrepentimiento profundo y que usted de pronto todavía no ha nacido de nuevo. ¿Sabía usted esto? Le cuesta o no. ¿Pero por qué? Porque de pronto nunca se ha hecho genuinamente. Ahora, cuando yo escucho esto que estamos hablando, yo puedo pensar, miren, que hay mucha gente en la iglesia que cree que nació de nuevo y no han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque tienen las prácticas. Por ejemplo, ¿cuánta gente puede venir a la congregación todas las semanas? Puede saberse las canciones, puede escuchar la predicación, puede ofrendar y diezmar. Pregunta, ¿eso lo hace salvo? No. Pero ellos pueden creer que son salvos. ¿Sí? Pero hay otra gente que saben que son salvos y lo disfrutan. Cuando usted entiende la salvación, cuando usted entiende que ha nacido de nuevo, esto se disfruta. Claro, podemos pecar, podemos fallar, pero inmediatamente nosotros viene el Espíritu Santo que nos remuerde y nos dice, la embarró papito. Y uno inmediatamente vuelve. Y generalmente, cuando usted ha nacido de nuevo, un cristiano que nació de nuevo, ¿verdad?, casi no repite el pecado. ¿Sabe por qué? Porque no vuelve a caer en lo mismo. La embarra y se inventa otros pecaditos por ahí. Pero no hay una práctica de vida hacia ese pecado. Entonces, ese es el arrepentimiento. Oh, señora. Por ejemplo, el nacer de nuevo es que está el Espíritu Santo. Al no nacer de nuevo, no. No está. No está. Por eso, la gente queda tranquila. Claro. Claro, porque no hay... ¿Sabe qué los acusa? La conciencia. Los acusa la palabra. Perdón. El Espíritu de Cristo habla, ¿sí? Dice que la unión o lo que hace el Espíritu Santo, cuando se une a nuestro espíritu, crea esa conciencia. Ajá. Incluso hace reales, ¿no? Así es, así es. Dice si estamos realmente pecando o no, que nos lleva al discernimiento. Ahora, ¿el tema cuál es? Por ejemplo, cuando una persona está en la iglesia y no ha nacido de nuevo, lo que lo acusa es su conciencia. Escúchelo. Y no hay juez más bravo para uno que nuestra conciencia. Porque nuestra conciencia nunca va a tener paz. Porque la paz verdadera solamente viene cuando hemos sido redimidos por Cristo. Hay otras personas que son acusadas por la palabra. Y usted por eso, cuando escucha a ciertas personas que se ponen bravos, ¡ah, el pastor me está echando! ¿Sabe por qué es? ¿Sabe por qué es? Porque no han nacido. Oiga, porque es gente, escúchelo, es gente que no está permitiendo que el Espíritu trabaje en ellos y que todo lo que escuchan siente que es contra ellos. ¿Pero por qué? Porque son personas que tienen que evaluar cómo está su verdadero arrepentimiento. Porque es que el arrepentimiento en mí no tiene que venir por la denuncia de otro. Escúchelo, a mí no me tienen que decir, pastor, usted está pecando. No, escúchelo, si a mí me tienen que decir de afuera, es porque adentro algo está mal. Porque a mí lo primero que me avisan es de adentro. Es de adentro. Claro que dice la Biblia que hay gente que tiene su conciencia tan cauterizada que ya no. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Fe. La fe en Dios. Póngale cuidado. La fe fue y aún es el sustento de nuestra vida en Cristo. Tota. Ahí no es tota. Toda. Nuestra realidad está basada en la fe. Y la única manera de acceder a Dios es por medio de la fe en Cristo. A diferencia de las demás religiones que pueden interrelacionarse con sus dioses por medio de las obras o sacrificios, con nuestro Dios solo lo hacemos por fe. No más, no más. Por ejemplo, las muchas culturas, por eso tienen su imagen puesta en la sala. Y cuando la gente llega a su casa y le dice, ay, muéstrame dónde está Dios. No, aquí está. ¿Dónde? Aquí está. ¿Dónde? En mi corazón. Ay, muéstrelo. ¿Por qué? Porque la gente quiere un Dios que se vea. Nuestro Dios está por fe. Camina conmigo. Está conmigo. Vive en mí. Yo vivo en Él. Ahora, es la fe la que le dice a usted que usted nació de nuevo. Es la fe. Amén. Gracias. Está vivo, Johncito. ¿Cierto? Es la fe la que nos dice que nosotros nos vamos a vivir al cielo. Ahora, ¿usted de qué otra manera me puede demostrar que se va para el cielo? ¿Por fe? Lo que sustenta la vida de un creyente se llama la fe. Y Hebreos 6:11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Hebreo, eso está en Hebreos 11:6. Oiga, pastor, usted nos va a explicar ahí rápidamente. La otra vez vi una enseñanza. La diferencia entre la fe y el positivismo. Estoy hablando que hace poquito estuve hablando sobre eso. Que uno que mismo nos dijo, hay personas que confunden la fe con el positivismo. Claro, lo que pasa es que el positivismo y la fe son dos palabras parecidas pero diferentes. Como diría un amigo mío, en la gramática hay dos expresiones. Una se llaman sinónimos y otra se llaman antónimos, sí, ¿cierto? Son contrarias. Pero el positivismo y la fe podría ser sintónimos. O sea, que son parecidos pero diferentes. Ah, es una fe. Cuasi. Entonces. Sí, me la inventé, un sintónimo. Entonces. Eso no existe, ¿no? Ahora, pongan cuidado. ¿Cuál es el tema de la fe y cuál es la diferencia entre la fe y el positivismo? La fe está fundamentada exclusivamente en Dios. Exclusivamente en Dios. El positivismo está fundamentado en circunstancias, en personas, en actitudes, en capacidades, en entornos, en días. Usted se levantó y puso el pie derecho en el suelo y dijo, hoy me va a ir bien. Hoy me va a ir bien. ¿Por qué? Porque usted cree que con esas cosas, ligado a esas cosas, usted le va a ir bien. Usted mira el cielo y dice, ¡oh, qué energía! ¡Qué cosa tan violenta! Escuche, entonces, lo positivo está ligado a las circunstancias, a las personas, al entorno. La fe en Dios. ¿Sí? Entonces, la gente que vive por positivismo, ellos hablan cosas positivas, porque son los que dicen, es que hay que llamar la energía y lo positivo trae lo positivo. Nosotros decimos que nosotros no es que hablemos positivo. Nosotros hablamos lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo. Como dice Pablo, me contento con lo que tengo. Así es. Claro, pero la fe nuestra está basada en lo que Dios dijo. O sea, usted no puede tener fe en algo que Dios no ha dicho. Cuando usted construye una fe sobre algo que Dios no ha dicho, eso es positivismo. Por ejemplo, usted compró el baloto. Tengo fe que me lo voy a ganar. No, tiene positivismo. Tiene positivismo. Porque la fe es que el Señor le dijo, Johncito, cómprese el 028. Cómpreselo que yo lo voy a bendecir. Usted sabe que Dios se lo dijo y usted lo compra con la fe de que va a pasar. El problema de muchos de nosotros es que queremos cosas, no que vienen de Dios, vienen de mi corazón. Y lo que está jalonando eso no es la fe, es el positivismo. Pero cuando nuestra fe está fundamentada en Dios, todo se da. Vamos, vamos, oiga, sigamos, fe. Hebreos 11 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho lo que no se ve. Entonces miramos esto, fe, Certeza de la realidad no visible y no tangible. Ver, la fe no imagina, solo reconoce realidades que la palabra de Dios declaran como tales. Violento. Es el convencimiento de recibir. La fe es la sustancia o esencia de lo que será visible y tangible. Es ver adentro lo que Dios dijo que iba a pasar. La fe es eso. Aunque no se ha llegado, yo sé que viene, porque Dios me lo dijo. La otra, la fe es nuestro estilo de vida. Por ella somos salvos, por ella vivimos todos los días. Es nuestro sexto sentido. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Miren el ejemplo que coloco ahí. Un piloto de avión, guiado por instrumentos en medio de una tormenta, no ve nada bueno, pero sabe oír y leer. Y él sabe que los elementos lo llevan. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, las bases del cristianismo es arrepentimiento y fe. O sea, que nadie lo arranque, que nadie lo mueva de su fe en Dios. Tercera, bautismo. Bueno, no nos detengamos ahí, pero le explico esto, niños. El bautismo, pregunta, ¿el bautismo me hace salvo? No. ¿El bautismo me ayuda para salvación? No. ¿Qué pasa si un cristiano nació de nuevo y no se bautizó? ¿Se va para el infierno? Que hay que hacerlo porque es un cimiento. Claro. No, si nace de nuevo lo hace porque es una consecuencia. Porque es un cimiento. Bueno, y si no se puede bautizar, es que queda embolatada la salvación. Bueno, ahora, pónganle cuidado. El bautismo no es una señal para salvación. El bautismo es una señal externa de lo que ha pasado internamente. Cuando ustedes ven, a lo largo de la Biblia, Dios siempre fue un Dios de pactos. Pactos. Y Dios siempre colocaba los pactos con una marca, con una señal. El pacto con Abraham lo colocó con la circuncisión. El pacto de la ley lo colocó con el sábado. Y el pacto con la iglesia, el pacto de Cristo, lo colocó por medio del bautismo. El bautismo es como la argolla matrimonial que se coloca en algunos que no hemos portado, ¿cierto? Y la argolla usted la puede tener. Y la argolla usted le dice, yo hice un pacto con alguien. El bautismo es eso. El bautismo es decir públicamente lo que pasó en mi ser interiormente. Nosotros no bautizamos niños. La iglesia no bautiza niños. Porque entendemos que el bautismo es un acto de conciencia. Los mormones se bautizan por los muertos. Entonces, si usted se volvió mormón y usted tiene familiares que murieron antes de que usted fuera mormón, usted se puede bautizar para supuestamente rescatarlos y salvarlos a ellos. No, eso no existe. Perdón, pastor, hacen doble bautizo. ¿Sí? Uno se bautiza normal como en la iglesia cristiana, sí, ¿cierto? Cuando usted está iniciando. Pero el segundo bautizo que usted le hacen hacer es por los muertos. Ajá. Cuando le piden a usted una línea genealógica de quién, entonces yo no puedo acaparar mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela. Ajá. Entonces, por decir algo, yo me bautizo por mi abuela. Claudia se bautiza por mi abuelo. Y otras personas hacen el bautismo. O sea, cada uno rescata a uno. Exacto. Qué guata brava. Bueno, entonces, niños, entonces, el bautismo, pilas, el bautismo es esencial, ¿cierto? El bautismo es como sellar el pacto que hicimos con el Señor. Yo soy de los que creo que un cristiano que nace de nuevo por acto de obediencia se debe bautizar, ¿cierto? Pero escúchenlo, pero no se le puede dar la trascendencia que tiene más allá. O sea, el bautismo no sirve ni para salvación, ni para santificación, ni para regeneración, nada de eso. Simplemente es un pacto. La otra, la imposición de manos. Esto me llama la atención y lo voy a leer cómo está. La imposición de manos no es algo que debamos verlo a la ligera, porque sin duda alguna muchas cosas pueden pasar por una imposición de manos. En la práctica judía tenía por lo menos 3 aplicaciones. Escúchenlo. Hay gente que cuando usted le pide la mano, le dan la izquierda, porque dicen que la derecha tiene cierta cosa. La izquierda está más esquivita del corazón. Sí, no, y hay algunos que dicen que la derecha, que si da la mano derecha se descarga su energía. Ahora, entiéndanme en algo, y yo no quiero ser fanático, pero yo sí quiero ser muy preventivo espiritualmente. Fíjese quién le pone las manos a usted. Parta como esto. ¿Quién lo peluquea a usted? ¿Juan Gabriel? ¿Ricky Martin? ¿Quién lo peluquea a usted? Porque cuando alguien está colocando las manos a usted, la imposición de manos en el mundo espiritual es una impartición, es una transferencia. Por eso se aconseja que cuando usted vaya a hacer cosas que tengan que ver con su cuerpo, busque gente de Dios. Busque gente de Dios. Y no es que solo se le transmita lo bueno. No, claro. La impartición, claro, pues imagínese. Claro. Les leo esto, póngale cuidado. Miren lo que había para ellos. La imposición de manos era, uno, señal de transferencia de la culpa. El sacrificador ponía las manos sobre la cabeza de la víctima para simbolizar el hecho de que transfería su culpa al animal que ofrecía. Esto era cultura judía. Colocaban la mano sobre el animal y decía, a partir de hoy yo coloco mi culpa sobre ti. Segundo, era la señal de la transferencia de la bendición. Cuando un padre bendecía a su hijo, ponía sus manos sobre la cabeza de su hijo como señal de que le transmitía bendición. Tercero, era señal de que apartaba a una persona para la tarea especial. A un hombre se le imponían las manos cuando se les ordenaba para el ministerio. Esto hizo Pablo. Pablo le dijo a Timoteo, tú fuiste y las manos fueron impuestas sobre ti para el ministerio. Pero mire esta otra. La iglesia primitiva se les imponían las manos al que había sido bautizado para que recibiera el Espíritu Santo. Pues los apóstoles tenían esta señal. Y era, ellos colocaban las manos sobre la gente y cuando colocaban las manos sobre la gente venía el Espíritu Santo. Pero ¿qué fue lo que vio Pablo? Lo que sigue. El peligro de esta práctica radicaba en la dependencia de que se podía producir por una administración especial. Entonces la gente andaba toda hora, ay hermano, póngame la mano, sí, hágame el favor, ministreme, necesito que ore por mí, póngame la mano. Y la gente andaba a todo lado con la cabeza así, esperando que le pusieran la mano, porque dependían de las manos de otro. Pero eso se ve aún. Todavía. O sea, hay gente que va. Claro, por eso Pablo dice, dejen esos rudimentos tan bobos. Usted no necesita la imposición de mano de nadie. Usted necesita la bendición del santo. Es esa. A mí hace una época atrás me hicieron una invitación que iban a celebrar en una iglesia por allá el culto del Pentecostés. Entonces me dijeron, pastor, ¿y no puedo? Y dije, no puedo. Pastor, ¿y se va a quedar sin el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hay gente que cree que ciertas cosas se pasan así. Escúchenlo. Pero Pablo dijo, ustedes no dependen de que nadie le ponga la mano. El que bendice su vida es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, que es necesario la impartición, la administración, amén. Padre, yo te pido que tú la bendigas, Señor, glorifícate, amén. Pero ¿qué tal la toda? Ay, pastor, la manito otra vez. No, ya. Sí, a toda hora, pastor. No, ya. Ya. ¿Cierto? Sí, pero es que mire que, pero ahora, yo le pregunto, por ejemplo, a Estelita, ¿cuántas veces la gente quiere buscar a Estelita? Ay, Estelita, otra vez, mire, se me rebotó el chuki, Estelita, mire, otra vez, estoy sintiendo. Oiga, ¿por qué? Porque la gente se hace dependiente de la administración, de la imposición de manos. Ahora, nosotros creemos en la administración, pero lo que no creemos es en la dependencia, y la imposición de manos puede generar dependencia. Este es el problema, y eso fue lo que vio Pablo. Que la gente andaba, ay, ¿quién me ministra? ¿Cuál me ministra? Ya necesitamos es al Señor, exclusivamente a Él. Sigamos, que ya estoy con la piedra afuera. La otra, la resurrección de los muertos. Yo quedé contenta. Ah, bueno, ya. Contrario a los que algunos piensan, es sumamente importante conocer la verdad acerca de la doctrina de la resurrección de los muertos, pues esta es un fundamento clave de nuestra fe. Esta doctrina está íntimamente ligada a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pues si Él resucitó, entonces nosotros también podemos esperar que resucitaremos con Él. Mira el texto que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán, en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. se nos advierte acerca de obviar la resurrección de los muertos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Oiga, escuche, ¿cuál es la esperanza que ustedes y yo tenemos? Una esperanza es esta. Nuestro cuerpo físico muere. Su alma y su espíritu no mueren. Dice la Biblia que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero en el día postrero, habrá un día postrero, dice que la trompeta sonará. Y cuando Cristo se oirá una voz desde el cielo que dice, venid acá. Dice la Biblia, escuchen, que los que murieron en Cristo resucitarán primero. Oiga, los que han muerto en Cristo se van a levantar. Se van a levantar en un cuerpo llamado cuerpo glorificado. ¿Cuál es el cuerpo glorificado? Fue el cuerpo que tuvo Cristo cuando resucitó. Era un cuerpo visible, tangible, pero que pasaba por las paredes. ¿Sí? Era un cuerpo que no tenía hambre, ni sed, ni sueño, y era un cuerpo rejuvenecido. Dice que todos tendremos, escúchelo, una edad promedio y nunca más envejeceremos, nunca más estaremos ahí. Ahora, la pregunta es, ¿de qué manera debo morir para poder resucitar? En Cristo. No, escúchelo, físicamente. Porque algunas personas dicen, pastor, entonces, ¿y si a mí me creman, qué hago? ¿De dónde saca el Señor los huesos? Oiga, le hago una pregunta. ¿Usted cree que el Señor se va a embolatar con sus huesos? O sea, usted cree que si... Escuche, Dios sabe dónde murió. Dios lo que va a decir es, Johncito, venga para arriba. De donde esté John, así lo hayan descuartizado. Cabeza por allá. Yo estaba pensando... ¿Cierto? ¿Cómo estaba Pablo? Porque los misioneros que murieron... Claro. Entonces, ¿se lo llevan? Entonces, ¿qué pasa? Todo cristiano debe tener la convicción de que vamos a resucitar. Usted, escúchenlo. Usted no encarna... Niños, usted no encarna, usted no va a encarnar en una vaca, ni, y menos aquí en Colombia le dé por reencarnarle una vaca porque ya sabe cómo termina, o en una gallina porque ya sabe cómo termina, ¿cierto? Por eso, entonces, cuidado con eso, listo, oiga, pero tampoco es como dicen algunos, que algunos dicen que nuestra vida es como los perros, que nos morimos y ahí se acabó todo, mentiras, mentiras. Y aquí viene entonces el último rudimento, que ese fue muy importante para ellos, que a veces nosotros lo olvidamos, pero creo que es valioso. Se llama el rudimento de la vida eterna. De la vida eterna. Bueno, ahí les dejo algunas cositas de la resurrección para que la miren despuesito, porque está como muy larguito, y termino, listo. Juicio eterno. La Biblia revela dos tipos de juicios distintos en sus consecuencias en el tiempo. Uno es el juicio histórico o temporal, que no es completo, y el otro es el juicio eterno. En el primero, no todo pecado de los hombres recibe castigo en la vida presente, eso es cierto, y no toda injusticia se corrige, pero viene el día del juicio, cuando todo hombre tendrá que dar cuentas a Dios de él mismo y de sus hechos, sean buenos o malos, para recibir las consecuencias eternas de ellos. Este último es el juicio eterno. El juicio temporal sirve para recordarnos que hay un juicio eterno. Termino con esto y ya me voy a la última parte. Usted y yo tenemos que entender esto. Dice que hay un día en el que el cielo será nuevo y la tierra será nueva. Todo cambiará. O sea, el apocalipsis, como usted lo ha visto en televisión, la invasión ninja, la invasión extraterrestre, la invasión zombie, como lo quiera llamar, se acaba todo. Dice que todos los que han vivido en la tierra, durante toda la historia de la tierra, tendremos que ir ante algo que se conoce como el tribunal de Cristo, o el gran juicio del trono blanco. Dice que a ese lugar pasaremos todos. Oiga, los que murieron con Cristo y los que murieron sin Cristo. Y dice que se va a abrir un libro. Escúchelo. Y en el libro se abre, por ejemplo, Germán Ospina, póngase en pie. Y empiezan a contar la vida de Germán, la vida de Germán Ospina. Escúchenlo, a la vista de todo el mundo. Ahora, la pregunta, ¿quién va a acusar ahí? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice que aquí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque la gente ya estando ahí, ellos saben, los que murieron con Cristo y los que murieron sin Cristo. Mi vida sin Cristo, que la cuenten. Y con Cristo también, al fin y al cabo, yo fui justificado por la sangre de Cristo. Y es ahí cuando el Señor dice, entra en el gozo de su Señor. Y en el otro dirán, que serán expulsados y echados al lago de fuego. Escúchelo, eternamente. Escúchelo, el juicio es eternamente. Es eterno. Entonces, esto es una cosmovisión. Y a mí me ayuda, me parece que es muy bacano. Y me gustaría que usted los pudiera leer como con más juiciosito esto. Pero termino ya, la última parte donde dice, sigue siendo fundamental que estas seis doctrinas queden claras para todos los creyentes. Y que sean enseñadas en las congregaciones, y que sean enseñadas en las congregaciones de una forma sana y escritural. Una vez aprendidas, deben ser la base de un crecimiento sano y no debe permitir un estancamiento, lo cual va en contra de lo enseñado en las Escrituras. Debe ser insistente esa exhortación de Hebreos. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas. Bueno, ese es el texto que acabamos de leer, pero en otra versión. Entonces, la pregunta, ¿para Pablo estos rudimentos eran importantes? Claro. Todo creyente debe tener estos rudimentos. Entonces yo tengo una pregunta. Ya voy, espere, termino acá. Pero los rudimentos tienen su lugar y lo que viene es el fundamento. Y la próxima semana trabajamos fundamentos, ya termino acá y escuchamos a la niña Maribel.